En las aguas de la muerte sumergido fue Jesús, mas su amor no fue apagado por sus penas en la cruz. Levantóse cadenas quebrantó y triunfante victorioso a los cielos ascendió. En las aguas del bautismo hoy confieso Jesucristo me ha salvado y en su amor me gozaré. En las aguas humillantes a Jesús siguiendo estoy desde pecado muerto soy. Yo que estoy crucificado, ¿cómo más podré pecar? Ya que soy resucitado, santa vida señal de salvación, y yo quiero consagrar.